permisos para maltratarte. Y si es el cielo, no hay peligros, pero yo te quiero. My baby, yo estoy en mi lugar, larará. No tengo un gran anillo, ni menos un diamante. Existan tipos que no quieren a nadie y haya peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte. Baby, yo te quiero. Por eso, baby, baby, baby, nena. Bueno, mañana sábado 28 de agosto a las 5 de la tarde en la Escuela Nacional de Declamación, que es en José Enrique Rodó, 1712 y esquina Minas, aquí cerquita, se va a presentar la novela de Lourdes Rodríguez Becerra, Más allá de agosto, con la participación de Patricia Pujol, María Noel Sosa y Daniel Mella, además de, por supuesto, la autora. La autora está aquí presente. ¿Cómo anda, Lourdes? Buenas tardes, Mateo. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Vayamos por varias partes antes de adentrarnos en la novela. A mí hay cosas que siempre me gusta preguntar. Por ejemplo, en el hoy, es decir, bueno, mañana presento la novela, que es mi primera novela, publicar una novela, y sobre todo una novela cargada de mucha cuestión emocional que podemos ir desglosando en un rato, seguramente sea como una sensación. Esas cuestiones emocionales te trasladan al hoy también. Le ves el libro, corres las páginas, miras la tapa. ¿Cómo te vinculás vos hoy con el libro, en la actualidad, después de todo el recorrido? Ah, qué pregunta interesante. En realidad fue como, desde que supe de la publicación del libro hasta ahora, digamos, que fue más o menos en marzo, o sea que efectivamente el libro iba a ser publicado hasta ahora, ha sido como otro proceso creativo. Porque obviamente el texto lo escribí yo, sí, es cierto, y era un texto que además estaba como muy cerrado ya, porque ya hacía más de un año que no lo tocaba, o sea que yo ya lo tenía cerrado. Pero una vez que una de las cuestiones que me pasó cuando Julia, que es Julia Ortiz, que es la editora de Criatura Editora, me dijo que bueno, que sí, que lo íbamos a publicar. Uno de los temores, de los primeros temores que yo dije es, ¿cómo hago ahora para releer este texto? Entonces fue toda una experiencia, porque yo hacía como más de un año, o sea, empezamos a trabajarlo en mayo, o sea que hacía casi un año y medio que yo no hacía nada con el texto, estaba ahí el texto, y entonces revincularme con ese texto para hacer el trabajo editorial, por decirlo de alguna manera, sí que ese así movió como muchas cosas, y hay como una cuestión de mucha, lo leí como algo ajeno. Ahí va. ¿No? Y eso por un lado, y después también creo que después de las sucesivas veces, de las sucesivas lecturas, también el trabajo de Ceciro, que es la ilustradora y que me parece que captó maravillosamente lo conceptual del libro, o sea, lo más hondo del texto, o por lo menos de lo que yo quise poner ahí. Uh-huh. Creo que en cada relectura se van abriendo como otros procesos, ¿no? O sea, es como... Y bueno, y con el objeto libro me pasó que lo fui a buscar cuando estaban pronto, pero me pasó que no pude... me costó unos días amigarme con el objeto y nada, y porque claro, es otro trabajo creativo, es el texto más la corrección, más la edición. Exacto. Más el diagramado, más la ilustración, y después todo eso tenerlo como en la mano, ¿no? Es como que sí, obviamente toda esa Hay un poema de Peri Rossi que se llama Mensajes, y yo no recuerdo ahora exactamente cómo dice, pero dice, una cuando escribe tira una botella al mar, y después, si de casualidad algún lector, lectora lo toma, una ya está en otra cosa. Exacto. Y es así, esto es un poco así, digamos. Y en esas relecturas que hiciste, que incluso tuviste que hacer por el proceso que requiere la edición de un libro, que te pasó mucho de no sé, de modificar, de decir, no, esto ya, porque si me meto mucho voy a darlo vuelta, voy a agregarle, voy a sacarle, y es como una historia de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Una cosa como lo que le pasa a los músicos con las canciones, a veces decir, la dejo acá, porque si le sigo metiendo notitas, instrumentos, como ojos, silencios, no sé qué, voy a estar toda la vida con esa misma canción. Uh-huh. ¿A vos qué te pasó con el texto en ese momento de revisión? En realidad yo ya lo había duelado. Ah. Entonces fue muy poco lo que las modificaciones básicamente tuvieron que ver más con las formas o con alguna cosa que fueron muy muy muy muy específicas. Uh-huh. O sea, como que no era un texto ya muy cerrado, y además también en el medio uno tiene procesos vitales, pasan cosas en la vida, o sea que la narradora de este texto, o sea, ya estaba tan lejos, estaba desconectada con la narradora de este del libro, de la novela, por decirlo de alguna manera. Entonces volver como a esa conexión o volver a conectar puede pasar, pero no me pasó. ¿Cómo es tu formación? Bueno, valga la redundancia, ni siquiera te lo pregunto solamente desde lo formal, sino, por ejemplo, en el oeste, me gustó mucho que dijera oeste de Montevideo, porque el oeste de Montevideo tiene su propia identidad global, de alguna forma. Entonces, es una pregunta también, si iba como un guiño por ese lado, y no identificar un barrio o una calle, sino más un territorio más completo. Sí, el oeste de Montevideo es una de mis identidades barriales, la más fuerte, porque es la que me crié, digamos, sí. Y donde, o sea, y básicamente todo el circuito del oeste, incluyendo hasta el Paso Molino, por ahí, es hasta que voy a la universidad, y después, bueno, me mudo, y ahí tengo N mudanzas de acá para de aquel tiempo hasta acá. Y tiene que esa reivindicación, digamos, de esa identidad barrial, tiene que ver con que para mí es importante visibilizarla, porque a veces la literatura se toma como algo de elite. Si ven la literatura inglesa, quienes podían escribir, digamos, eran las cortesanas, por decirlo de alguna manera así más sintética, ¿no? Y de alguna manera yo estuve como en una burbuja hasta con padres trabajadores, o sea, mi padre siempre, ahora está jubilado, pero siempre fue empleado, mi madre empleada doméstica, modista, siempre precarizada, fui a un colegio de monjas, mi educación fue católica, o sea que desde mi jardinera hasta los 18 estuve atrapada como en un mundo, si bien no de derecha, sí conservador, sobre todo por lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, y de algún modo en ese mundo en el que me sentía muy encerrada, lo que a mí me dio la pauta de que el mundo había otras cosas y había de otra manera es la literatura, ¿no? Claro. Fue la literatura, fue leer, empezar a leer, y darme cuenta que había otros mundos posibles, ¿no? Uh-huh. O sea, que no era todo rezar, que no era todo reprimir, que no era todo, que había otras cosas que eran posibles, ¿no? Y ahí te redondeo, eso también tiene que ver con poder haber llegado también a la universidad, ¿no? En el sentido de que lo reivindico porque es fruto de las conquistas sociales, porque formo parte, o sea, casi el 85% de quienes egresan de la UDELAR son la primera generación. ¿Vos fuiste primera generación? Sí, la primera generación, mi hermana también, o sea, fuimos las dos. Claro. La primera generación de egresos, y también eso fue fruto de conquistas sociales, y también fue posible porque otras escribieron antes que yo, porque otras fueron periodistas antes que yo, y porque otras mujeres también me mostraron que yo podía seguir ese camino, ¿no? Y eso no fue algo que yo lo tuviese, si bien mi madre me decía que yo podía estudiar lo que quisiera y que todo, hay como una cuestión de despejar, o sea, de ver que hay autoras, de ver que, no sé, A mí, yo de chiquita miraba a Blanca Rodríguez y decía, yo quiero ser periodista. ¿No? Entonces, eso de tener en dónde mirarse y que hay otros mundos fuera de tu casa, y a mí, por eso también reivindico un poco de dónde, mis orígenes, de dónde vengo, ¿no? ¿Y ya leías a muchas mujeres en tus primeros acercamientos a la literatura? Qué pregunta. Debería haber mujeres, sí, porque leía mucho los del barco de vapor. Sí. Y yo ahora no tengo los nombres, pero me acuerdo además que me marcó Matilda, por ejemplo. Claro. Matilda es, para mí fue un libro que me marcó muchísimo. Matilda, ¿cómo se llama? Pateando Luna, donde las protagonistas eran mujeres. Con Maite. Sí, con Maite. Con Maite en Pateando Lunas y con Matilda en Matilda. Se llama Matilda, sí. O sea, demostrarme que había que el universo de la lectura era un universo infinito. Eso para mí, leer 100 veces a Matilda y llegar como buscando leer, ¿viste? Cuando lees, ves muchas películas, pero también lees muchas veces el libro, ¿no? Entonces es como mostrar eso, ¿no? Que se podía. Pero sí, autoras mujeres, no recuerdo, así que me digas. No, en realidad cuando inicié esta pregunta en cuanto a la formación, que hice la aclaración de no tenía por qué ser la formal, por más que después ya nos metimos en esta cuestión de la universidad, también pensaba en esa formación de las lecturas primarias en casa, por ejemplo, que son absolutamente formativas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después me surgió preguntarte específicamente por las mujeres, porque también la presencia literaria en el libro, y aparte ya me agregaste a Peri Rossi así de sopetón en la charla, de mujeres poetas, sobre todo, es bueno, obviamente tiene que ver con el libro, porque son una suerte de hilito que va hilvanando el asunto, claro. ¿No? A ver, si en mis lecturas, digamos, dentro de la burbuja, por decirlo de alguna manera, yo leía lo que fuera. Claro. O sea, había selecciones, o sea que imagínate que la lectura muy no era muy liberadora, leía mucho la Biblia, los Salmos, o sea, los Salmos, más allá de su contenido estricto, es poesía. Sí. ¿No? O sea, después puedes decir todo, pero yo leía todo lo que caía en mis manos, las charonás, el escolar, la moñita azul, o sea, leía absolutamente todo, o sea, como el interés ese de ver qué había más en el mundo, ¿no? Y después sí, un texto que me marcó, incluso también en mi camino feminista, fue un texto que leí a los 22 años, que es un texto muy popular, que de La habitación propia de Virginia Woolf, y bueno, y a partir de ahí empezar como a indagar en las autoras y ahí sí en otras subjetividades que no son, digamos, masculinas, digamos, no están asociadas a lo femenino, sino a lo masculino, sino más a esas experiencias opresivas, ¿no? O sea, las hermanas Bronte, no sé, bueno, Alejandra Pizarnik, yo qué sé, ni que hablar Peri Rossi, ¿no? Claro. Que para mí es referente. O como una cosa de... Sí, sí, es una cosa que, o sea, me gusta mucho. Me gusta mucho. Es alguien que, o sea, que creo que clava el cuchillo. Me gustan las lecturas donde se clava el cuchillo, digamos. Sí, hay ciertos... te voy a decir dos cosas con respecto a esto que acabas de decir. A ver. Primero, que en el estilo de escritura de Más allá de Agosto, que en definitiva es tu estilo, o bueno, o veremos también, como una segunda novela, encontrás otros caminos de estilo, me hizo pensar en algunos momentos, no por supuesto en contenido y en utilización del vocabulario, sino en la forma, esa como de diversificar la narración, de oraciones cortas, que tiene mucho que ver con lo poético, por supuesto, pero me hizo pensar, perdón, en un momento en los Salmos y en la Biblia, pero en el estilo, ¿no? Repito. Sí, sí. Y después también, cuando yo leí La Insumisa de Peri Rossi hace muy poco, y hay una cosa como de que tiene que ver, por supuesto, en el recuerdo, y muchas veces, y ahora lo estaba pensando, si ella recuerda en presente o juega un poco en recordar en futuro y en presente, que en este libro el recuerdo es básicamente en presente, ¿no? O sea, es como una cuestión de crónica, de decir, bueno, me está pasando esto, pero en realidad le estaba pasando hace 20, 30 años. Pero Cristina hace mucho ese juego literario. No, ni siquiera te lo estoy preguntando, es como una cosa de percepción primaria de la lectura. Es tremendo libro, es tremenda novela. Tremendo. Sí, y cuando leí La Insumisa, igual yo, ese texto ya estaba escrito. No, ya ¿no? sé, por eso. Pero capaz pero... que Cristina se inspiró en Más allá. No, estaba escrito, no estaba publicado, ¿no? Pero es un libro en donde, pese a que ella tiene mucha más edad, en realidad, me veo mucho en sus dificultades, ¿no? Hay una parte en el libro, ¿no? En que su inspira, o sea, lo que lo inspira a ella, cuenta ahí en el libro, es la biblioteca de su tío, que sí. es la que le impulsa a leer y todo. Y entonces le dice al tío, bueno, yo quiero ser escritora, ¿no? Porque se terminan suicidando. ¿No? Entonces es como, como que no, y bueno, también y toda la opresión de la Iglesia Católica, de su familia, de todo, creo que en distintas épocas conectar con esa sensibilidad, o sea, con que una escritora como Peri Rossi sí. conecte con ese camino, digamos, opresivo y de cómo sale de ese camino opresivo para poder escribir, a mí me parece una genialidad. Sí, y la determinación a ciertos deberes, ¿no? Vos decías hace un rato, en un momento cuando lo releí el libro, sentí como que era ajeno, ¿no? Algo así. Y en realidad es claro, cuando uno lee el libro, yo, y ahora lo charlaremos, no sé si, sobre todo cosas específicas, más allá de lo ficcionado después, tienen que ver con, por ejemplo, cosas que te pasaron a vos o que le pasó a tu madre o a un familiar, pero podrían ser historias que le pasó a cualquier mujer durante siglos, el anterior y el otro y el otro, ¿no? Entonces entiendo esa cosa de, sí, estoy leyendo una cosa que en realidad me puede pasar a mí como le puede pasar a un montón o le pasó un montón. Es que seguramente, seguramente no. Todas estamos hiper a todos nuestros cuerpos, nuestras cuerpas están, hablo de mujeres y disidencias, estamos atravesadas por la violencia patriarcal. Y esa violencia patriarcal puede venir de un lado, puede venir más del núcleo familiar, puede estar afuera, puede estar de muchos lados, pero es la misma y duele de una y duele de cierta hay un cierto dolor que no digo que sea para todos igual, pero que estamos todas atravesadas por eso. Entonces, si no fue por un evento o por un hecho concreto, fue por otro. Quiero decir, está dentro nuestro. Sí, y el ejemplo de los ejemplos cotidianos son muy gráficos, ¿no? Y en el libro está como muy presente, como las cuestiones cotidianas que vos después las desmenuzás literariamente de una forma muy bella y con mucha cuestión de detalle. Y hay una frase del libro que me gustó mucho y creo que es como el espíritu que yo le puse al libro está en eso, que es a ver si le más menos un yuyo es tan solo un yuyo hasta que se transforma en el mundo entero, algo Exacto. así, ¿no? Que me pareció así tajante y que en realidad en definitiva durante las páginas del libro muchas veces está ese yuyo entre comillas, ¿no? Que puede ser desde cocinar a ir a buscar a la niña a la escuela o llevarla o ir a atenderla al cuarto cuando se despierta gritando o un montón de ejemplos más que transforman ese yuyo en un mundo entero en definitiva en cuanto a lo que grafica no sé si había una cierta idea de eso en la hora de poner la frase, pero me llevó a ese lugar como bastante claro. A mí una cosa que me gusta mucho es un deseo que tengo profundo así de la lectura de Más allá de agosto, es que me gusta ver cómo le dan sentido a las palabras otros lectores o lectoras. Está bueno, en ¿no? la escritura, claro, como algo de soltarlo, ¿no? Sí. O sea, cuando me preguntan qué quisiste decir, yo dije, en realidad no importa lo que quise decir. Lo que quise decir, lo que importa es que alguna de estas palabras le hagan sentido a alguien. Eso es lo que a mí más, ese es como el deseo que tengo post-publicación, ¿no? Porque me parece que esa es la esencia en realidad de la literatura. Que la misma, vuelvo a mi propia experiencia, ¿no? En el sentido de que lo que leí hasta ahora sea como que me hicieran un sentido, ¿no? Y sí, y uno después releo algunos libros de grande, obviamente El Principito también, me olvidé de mencionarlo, uh-huh. pero El Principito a mí me parecía maravilloso porque esa imagen de ilustrada del Principito encima de un mundo, yo decía, entonces si este niño, que aunque era niño, yo decía, bueno, también puede ser una niña, está parado encima del mundo y se ha creado su propio mundo, yo me puedo crear el mío, uh-huh. ¿no? Entonces... Eso, y yo qué sé si... Ahora me olvidé del autor del Principito, pero... Saint-Exupéry. Ahí va, uh-huh. gracias. Pero... Y él pensó eso cuando lo escribió, que sí. una niña en un barrio del oeste de Montevideo iba a pensar que puede construir su propio mundo porque vio esa ilustración, uh-huh. o el ilustrador también. Entonces, a mí me pasa eso cuando me preguntan por algo, por alguna intencionalidad. Uh-huh. Está buenísimo que suceda. Eso quiere decir que el libro toma una vida aparte que es como abstrae tu propio cuerpo y tu propia Obvio. Mente. Vamos a escuchar una canción de. Ya te notaste, Juana y los Herederos del Tango, ¿no? Para recomendaciones. Vamos a escuchar Higiene de Arrabal, que es otra canción, Seba, del disco Crema. Ya venimos. Hace más de 3 meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera un amague de arrimarse al piletón, conociendo que es un guapo y un malevo de avería, no venga con que está fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón, que yo sepa ningún guapo nacido en Euskal Herria le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Píjese un paño, Peralta, se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un baño, pero con esencia de jazmín, y deje la puerta abierta, que un olor a rata muerta circula por el bulín. Cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la mejilla, cuando le abro una canilla pega un portazo y se va. Péguese un paño, Peralta, se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un paño, Peralta, que llevo el tufo en la piel y hay tanta baranda pata que está arrugando la ñata desde una foto Gardel. Hay muchas formas de lidiar con fantasmas. Lourdes Rodríguez, porque es escritora, se pone a escribir, se da cuenta de que es escritora porque cuando comprende que está poseída hace lo único que puede hacer: armarse de palabras para identificar al fantasma, para sitiarlo y tal vez, si suena fuerte, para exorcizarlo. Suerte significa encontrar las palabras justas y significa también dotarlas de belleza. Se trata, a fin de cuentas, de una estrategia para combatir el mal. Se trata de literatura. Ahí, en la búsqueda desesperada de precisión y de belleza, reside el poder de este libro que nos recuerda, además, que la escritura puede ser una forma de hacerse cargo de andar por la vida de ojos abiertos. Esto lo escribió Daniel Mella, que aparte va a estar mañana en la presentación de Más Allá de Agosto, que será, repito, a las 5 de la tarde, mañana sábado 28 de agosto a las 5 de la tarde en la Escuela Nacional de Declamación, José Enrique Rodó, 1712 y Minas. Además de Lourdes, por supuesto, va a estar Patricia Pujol, María Noel Sosa y Daniel, a quien recién me referí. Y aparte, con quien Lourdes fue a su taller literario. ¿De Dani? Sí. Sí. Fue allá a fines de 2018. Caí un día, los talleres literarios en ese momento se hacían en el sótano de Calima. Sí. Una enorme nostalgia. Me acuerdo que llegué tarde, una cosa que para mí es medio horror, porque yo no suelo llegar tarde. El primer día llegué tarde. Oh. Sí, porque estaba cerrada, o sea, estaba por laburo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que dije, ta, este es mi lugar en el mundo. Mm. No, pero lo que a mí me que ahí viene la conexión, digamos, de Dani con todo, con este proceso creativo, creo que ahí en ese taller, creo que el primer día nomás, los dos primeros, porque era una vez por semana, fue que conecté, digamos, con lo que sería después la narradora de Más Allá de Agosto, ¿no? Uh-huh. El primer día me acuerdo que llegué y estaban hablando del correcamino. Uh-huh. Y me acuerdo que la consigna, porque Dani ponía consignas al final de los talleres, la consigna era perseguidor perseguido. Y al siguiente taller, llevé un texto que era un cuento cuya narradora era una madre que llegaba de trabajar, que había tenido un día difícil, que no se había quedado conforme con su trabajo, que estaba pendiente de su jefe, pero que llegaba toda culposa porque su hija había quedado en manos de una mujer que no era ella, uh-huh. al cuidado de una mujer que no era ella, y cuando le va a cocinar no tiene nada saludable, tiene panchos o una cosa así, tenía comida chatarra, y entonces se empieza como a decir y le empieza no a pesar. Nuggets de pollo. No eran nuggets de pollo. Y le empiezan a pesar, y entonces quiere que la hija se acueste, pero a su vez quiere liberarse, pero quiere que la hija se acueste alguna vez, pero le da culpa y no sé qué. Y entonces, bueno, tal, el cuento terminaba, ¿no? Con ella, con una imagen de la mujer en el sofá de su casa, sirviendo su vino y diciendo, ta, esto se tiene que terminar, porque está. Y bueno, y ahí un poco estaba como la semilla de la narradora de Más Allá de Agosto, ¿no? O sea, que de alguna manera, digamos, en los talleres, o sea, en los talleres lo que fue encontrarme, digamos, encontrarme con mi escritora, digamos. Por eso me hace mucho sentido esto que escribió Daniel y que sí, y de conectar específicamente con esta narradora, ¿no? Uh-huh. Que es la de Más Allá de Agosto, que no, porque aparte me acuerdo que Daniel me dice, ¿qué tiene que ver el perseguidor perseguido, la consigna, con esto que escribiste? Sí. ¿No? Y entonces, y le digo, y bueno, porque hoy, digo, ¿qué me persigue a mí? La culpa. Entonces, está, hagamos, o sea, nada. Y eso es que cuando alguien tiene algo para escribir, uh-huh. no importa la consigna, uh-huh. creo yo, o sea, va a salir para el lado que vos sentís lo que querés escribir, ¿no? Y en ese sentido fue como los talleres de Daniel, era como, como muy, era como tipo, tenés la mecha acá y era como prender el encendedor, ¿viste? Para encender la mecha, sí. Fue como eso. Y después transcurrir, ¿no? De los meses, aunque este texto lo empecé a escribir ya como más en 2019, ¿no? Uh-huh. Dijiste, te hablaste de la culpa. Sí. En eso que sí. te perseguía. Y en el libro, y eso fue como, hice como un parate así de un instante, cuando venís leyendo y te necesitas parar, hay un momento que vos no te referís a la culpa, pero de una forma como si cayera una piedra del cielo y se posara fuertemente sobre el texto, porque ni siquiera estás... Por más que uno puede sentir que el término o la sensación de culpabilidad puede estar presente, pero es inesperada la palabra culpa en ese momento, ¿no? Ajá. Después seguí con tranquilidad. Pero fue como muy fuerte leerla, ponerle como presencia visual en el texto. De repente no sé, podría haber sido otra palabra que se acoplara incluso más. Creo que fue una cosa como del término acoplado a lo que venía desarrollándose en cuanto a lo literario. Y la culpa como que cayó de golpe. A veces pasa que en un texto hay una palabra que decís, pará, ¿esta palabra qué hace acá? ¿Qué, el tono cambió totalmente, lo dio vuelta? Eso me pasó con la culpa. Otro comentario de primeras percepciones. Por parte, claro, la novela se lee un chorrete, es una novela corta en realidad, son 120 páginas. Entonces, creo que el ejercicio, y eso es casi como recomendación a quien lea Más Allá de Agosto, es que la lea de una, porque no va, no, esa suerte de de capítulos que son los días que transcurren, no terminan de funcionar muy bien si vos los tomás en el ejercicio de la lectura como capítulos. Creo que hay que leerla de un tirón y sentir como el mes de agosto que se te va desarrollando o que se le va desarrollando a esa mujer. Uh-huh. Esto te lo pregunto y vos ves hasta dónde, ¿no? Ahí. ¿Está? No, no. Pero me parece que es como de cajón. ¿Vos tenés una hija? Tengo una hija. ¿Y tenés una madre? Tengo. ¿Está? Y sin querer asociar a los personajes, ¿qué hay? Y qué, por supuesto, lo que quieras y puedas contar, pero de ellas, en ciertos aires o espíritus de los personajes que están en el libro. O qué vos quisiste agarrar o conversar, capaz que con tu madre, capaz que conversar con tu hija que tiene 7 años y hay cosas como de... Me parece que se pueden llegar a conversar aún, recién, no sé. ¿Hay algo? Consciente, inconsciente, no sé. Yo creo que lo que había una cosa que siempre me dio mucha libertad para escribir y que eso también tiene que ver con... Que es como que también tiene como... Tiene mucho, mucho que ver con algo que circulaba mucho en los talleres de Daniel, que es que una vez que vos empezás a escribir, obviamente escribís algo autorreferencial o algo así. Pero creo que después que vos escribiste eso autorreferencial y lográs despegar, es fabuloso. Uh-huh. Entonces, esa es como la respuesta, ¿no? En un sentido de que creo que componentes de abandono, componentes de culpa, componentes de no saber cómo maternar existen, me animaría a decir que no sé si hay alguna madre que esté libre de eso, ¿no? Porque la narradora en definitiva es una narradora que quiere ser buena madre, ¿no? Y que se da que quiere ser buena madre, todopoderosa, perfecta, que es como adicta a los ¿cómo se llama? A los portales esos de bebés sí, y de crianza responsable y de alimentación saludable. Sí. Sabe que no hay una manera de ser perfecta, pero quiere ser perfecta porque un error la coloca del otro lado, que es en el lado de la mala madre, la abandónica. O sea, bien Disney, ¿no? O sea, o la madrastra violenta, mala, o la princesita modosita, ¿no? Y en realidad que está como atrapada, como es un sujeto, la narradora es como un sujeto atrapado en la maternidad sin saber también, además, con una preocupación genuina, ¿no? Que es no repetir las violencias y los abandonos que vienen de su linaje, ¿no? O sea, criar a su hija sin violencia. O sea, nada más ni nada menos. O sea, que vaya preocupación, ¿no? Y con un que creo que está bueno en cuanto al... juega también una suerte de hilo que va... El pendiente que es ese texto. El texto que ella quiere escribir. Exacto. Que comienza con eso y en realidad va apareciendo con el transcurso, ¿no? Exacto. Hay algo pendiente ahí que no... Claro, porque ella lo que... La narradora dice, bueno, yo no sé qué hacer, entonces de alguna manera se pone a escribir. Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué se pone a escribir? Se pone a escribir porque en un momento la narradora dice, yo no sé dónde termina la voz de mis antepasadas y empieza la mía. ¿Quién soy yo? ¿No? Y entonces, si yo no sé dónde termina la voz de mis antepasados, ¿dónde termina la mía como madre? Dice la narradora, y empieza la de su hija, ¿no? Entonces, en ese lío de voces es que dice, bueno, la escritura siempre, ¿cómo es? Si querés te puedo leer un pedacito, ¿no? Porque a mí, como que esta parte, esto de siempre que escribo dudo de mí, eso es típico de culposo de personas, ¿no? Pero hay una parte, pero acá entonces tiene como esta certeza de dentro de todo ese lío que tiene en la cabeza, que no sabe cómo criarla bien, cómo porque además los portales esos son un peligro, porque suelen hablar de las necesidades del niño o de la niña del niño, pero o sea, ninguno dice para que el niño esté feliz, la madre tiene que estar feliz, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, la narradora dice, nunca sé quién soy cuando escribo, pero sé que algo me busca. Entonces, este es del 2 de agosto, ¿no? Entonces, en algún sentido dice, bueno, empieza a escribir para buscar pistas de cómo salir, digamos, de ese desembrollo. Desembrollo que es maternar. Sí, absolutamente. Agosto, por ella presenta a Agosto, o por esa cuestión de, no sé, habla de que no entiende cómo la gente odia el invierno, que a ella uh-huh. le encanta. Y Agosto en realidad también es como, bueno, ahora estamos en agosto, por ejemplo. Sí. Vos estás de remera y yo casi, hace un calor bárbaro. Pero ¿hay una elección personal también de terminar agosto a gusto tuyo, o fue una cosa más literaria de juego? Sí, te digo que no tengo idea. Está. No, está no, bien. Vale. Porque en realidad también cuando, o sea, la escritura, para mí, como yo la vivo, tiene que ver con el deseo. Uh-huh. Entonces, también, además de que a veces le pongo un sentido a las palabras que otro lo toma de otra manera, hay algo de la escritura, cuando se hace con deseo, que es como indecible, digamos. Uh-huh. No se puede como explicar. Uh-huh. Pero sí diría que más allá de agosto tiene un sentido, en el sentido de que es una historia que es una historia que se cuenta en un agosto, que sucede en 2 agosto, y que marca la narradora en los agostos siguientes. Exacto. De su vida. Sí. ¿No? O sea, la narradora del 1 de agosto no es la misma más allá del 31. Entonces, es como eso, digamos, ¿no? ¿Vos qué precisas para escribir? ¿Cómo colocarte? ¿De qué modo? ¿Necesitas como algo que te diga, hasta ahora sí, dale, escribo? Depende. Porque no tenés, ¿qué es una escribir? Forma. Porque, claro, porque no, ¿qué es escribir en un sentido? Porque no, uno puede estar escribiendo todo el tiempo en su cabeza. Eso. Ahí va, bien. Ahí va, y entonces es como que en los momentos de mayor trance uno está sueña los párrafos. Uh-huh. Yo soy una enferma, sí. En los momentos así pero más allá de agosto, por ponerte ese ejemplo específico, es una novela que se escribió en el celular, en el ómnibus, en apuntes y después pasar, en el baño, aprovechando que Olivia estaba durmiendo, en el trabajo, si se me ocurría una idea. Lo que sí me pasó es eso de no dejar escapar las ideas, decir, después la anoto. No, era como ese impulso de anotarlas. Bien. ¿No? De y una de cosa también, muy caliente ahí. Sí, sí, y también me doy cuenta que estoy como en el impulso de la escritura porque llevo la libretita conmigo. Bien. ¿No? Perfecto. Pero escribir me parece que es más que el acto de... No, está bien. De repente yo estaba, no sé, cocinando y en mi cabeza se armaba un párrafo, por decirlo de alguna manera. Bien. No, y pensaba lo del ómnibus, es un... También supongo que para... Porque bueno, vos podés tener un esqueleto. Pero después ese esqueleto hay que darle como toda la cuestión, la corporalidad, los órganos, la sangre, etcétera. Y tiene mucho de observación, ¿no? Sí. Te imagino esos recorridos en ómnibus, andar en la calle, también viendo cosas que después te llevaron también a algunas ideas. Y lo que pasa que soy, bueno, trabajé mucho tiempo de periodista. Entonces la observación es algo, o sea, sí, sin eso desde no, los, claro, no, o sea, el periodismo y la literatura es observación y contar historias, ¿no? De hecho, el periodismo escrito, sobre todo, en algún momento cuando fui editora, yo les decía a los periodistas, ustedes pueden usar todos los recursos literarios que se les cante para escribir, menos la ficción, ¿no? Porque... Menos inventar. Inventemos. O sea, porque esa es la diferencia, que uno es como hechos contra tal. Y un poco fue lo que me pasó en el sentido de que por mucho tiempo el periodismo para mí fue una herramienta muy poderosa para decir cosas, pero llega un momento en el que digo, no me alcanza el lenguaje periodístico y la práctica periodística para decir cosas que quiero decir. Y es cuando llego al taller a los talleres de Daniel, desesperada. Ahí va, pero bueno, pero en tu construcción hay un bagaje de escritura periodística muy, muy amplio. Ah, sí, eso sí. Y entonces te en algún momento te condicionó para por ejemplo, para las formas, decir, no, pará, esto es muy periodístico, este estilo, no sé. No sé. Creo que no se nota. No, creo que no, porque además yo ya había escrito antes, de hecho ya había publicado un cuento antes en la contratapa de Brecha que tiene que ver con el suicidio, sí. y que yo ya ahí ya estaba como en otro ejercicio. De hecho, justamente lo que me pasa es que no lo vivo como... Debe haber habido, tendría que volver a esos textos primarios de los primeros talleres para no lo ver haga, si... Tranqui, bueno. No. Ay, ya, en este momento no, pero tendría que volver ahí a ver si había algo como muy periodístico. Uh-huh. Seguramente hubo un pequeño proceso, pero no lo vivo, no lo recuerdo como algo que yo tuviera que racionalmente... Claro. Ni como una traba para, claro, para no, desarrollar. Porque de hecho lo que me estaba pasando era que el periodismo me estaba... Me sentía como atrapada para sí. decir lo que quería decir. No, como que necesitaba despegar del hecho concreto, justamente. Porque eso es el periodismo. O sea, tratar de apegarte lo mejor posible o éticamente a los hechos. A los hechos. ¿Poesía escribís? Sí. ¿Te copa? Sí. Sí, me gusta, sí. Uh-huh. Sí, de hecho ahí hay algo de poesía. Mucho de poesía. Sí, ah, bueno. Sí, no, sí. Bueno, digo, hay sí, bastante. Sí, sí, sí, escribo, sí. Bastante. Escribo. ¿Y tenés, en qué andas en cuanto a la escritura? ¿Tenés planes de, no sé... Bueno, ahora hay que también, una vez que saca uno, no, supongo, una novela, es sí. como, bueno, para, tranquila. No, no, a mí no me pasa, no, tranquila. No, ya estás proyectando otras sí, cosas. Obvio, sí, obvio, sí, sí, sí. Es que en bueno. realidad siempre escribí, o sea, claro. yo si no escribo me seco. O sea, es un uh-huh. eso es una cosa que me pasó de chica, o sea, uh-huh. o sea, porque además de leer, escribía mucho de chica. O sea, tengo diarios y diarios, sí, tengo, sí. Diarios y diarios y diarios y diarios y diarios. O sea, siempre escribí. Entonces, el ejercicio de la escritura... Es un método de autoconocimiento. Uh-huh. O sea, no puedo concebir mi vida sin la escritura. Sin capaz que mañana no publico más, pero no sé. Pero lo que digo es que la escritura es algo que es algo que me acompaña. Además, es como la libertad. Porque yo tengo una amiga que me dice, no, que seguramente escribe precioso, pero me dice, no, bueno, la escritura me expone. Uh-huh. No, bueno, pero te expone, pero solo una sabe. Qué es verdad, entre comillas, qué alude a un hecho concreto, y no, y en eso es como la libertad, ¿no? De poder decir eso sin. Porque no importa el hecho concreto, importa cómo está dicho, importa cómo lo que se quiso decir. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a estar buena la presentación? ¿Voy? Sí, ¿sí? Yo creo que va a estar. No. Mira, no puedo decir mucha cosa, pero no va a ser muy convencional, digamos. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Por qué oliste algo? No, ¿ah? No, porque bueno, habitualmente las presentaciones de libros o de cosas suelen caer en ciertas formalidades. No, no. Mañana no. Mañana no. Ah, bueno, está bien. Te puedo dar una pista nada más. Dale, sí, claro. Va a ser en Ronda. Bien, me encanta. O sea que eso, no sé ya, si... Ya quiebra, bien. Sí, pobre Julia. Okay. Julia Ortiz, la Julia editora. Ortiz, sí, sí, ¿por sí. qué? Y digo, porque está, porque. Yo, le porque costó. Si a mí me dejan. No, sí. no le costó nada, pero le digo, pero si a mí me dejan, yo hago. Sí, un concierto. Sí, yo hago lo que sí, sí, pero va a ser en. Me gusta. Va a ser en Ronda, sí, van a. Van a pasar cosas. Van a pasar cosas, porque además una de las cosas que también hice con la presentación es que. Es que solté mucho, entonces yo sé que hay no sé lo que van a decir ellos, sé que están tramando algo y yo también tramo cosas. ¿Y te estás bancando, aguantando no querer saberlo? Es que no es una cosa de aguantarme, es una cosa lo mismo que me pasa con el texto. Es como una cuestión más de soltar esa instancia. Bien, porque perfecto. En el sentido de que si una quiere tener control sobre lo que va a pasar ahí, no. Y para mí la magia es soltar y que el texto... Porque para mí este es el sentido de, entre comillas, ejercer la literatura. Sí. Es como después que está esto acá, ver cómo se produce en otros encuentros. ¿No? Porque para mí la literatura tiene que ver con encontrarse, con reencontrarse y con es una generadora de encuentros, de alguna manera, ¿no? Entonces, además es muy patriarcal querer tener el control sobre todo. Y es muy cansador. Entonces, que suceda lo que suceda mañana. Exacto. Perfecto. Bueno. Igual hay un plan, no es que va. No, bueno, está pero, bien. Pero, un orden de. Pero claro, voces. Pero me gusta que sucedan cosas así inesperadas y lindas. Bien. Entonces mañana, sábado 28 de agosto a las 5 de la tarde, aquí cerquita, Rodó y Minas, Rodó 1712, la Escuela Nacional de Declamación, lugar al que no recuerdo haber entrado en mi vida. Ah, van a ver. Te vas a enterar de cosas. Verdad. Se presenta Más allá de agosto, el libro, la novela, la primera novela de Lourdes Rodríguez Becerra. Patricia Pujol, María Noel Sosa y Daniel Mella estarán presentes, además de la autora. Criatura Editora es la editorial que hace poco, y ya la tendremos por acá, a Leonor Curtucci. Hermosa novela la de Irse Yendo. Sí. Aparte siempre es lindo charlar con Leonor. Y bueno, la invitaremos en breve. Tengo que leer la novela primero. Gracias, Lourdes. No, gracias a ti. Muy amena la conversación. Un placer. Y nosotros vamos a irnos a la tanda, escuchando un poquito más a Juana y los Heladeros del Tango. Repito que esto lo dije a medias, en realidad. 4 y 5 de septiembre, eso quiere decir que no es este sábado y domingo, sino que es el otro, los otros, el otro fin de semana, en la sala principal del Teatro Solís, a las 20 horas, un espectáculo, Solís al Zulov, un espectáculo que interpela al tango tradicional y opta por abrir las ventanas, dando paso a un proceso de selección de lo que se hereda y lo que no, con una variedad de formaciones de tangos instrumentales cantados antiguos y modernos. Zulov es un colectivo de músicas que crean, interpretan y versionan el tango desde miradas actuales y diversas. En esta oportunidad presentan una sabrosa degustación en dos pasos. Los hermanos Hernández, Sin Palabras, Mira la Rama, Juana y los Heladeros del Tango, el sábado 4, y luego el domingo Morelia, Malbaraje, Otros Sitios y la orquesta Las Señoras. Juana y los Heladeros del Tango, entonces cierra la primera jornada y estamos escuchando a Juana y los Heladeros del Tango. Vamos a la tanda y en un ratito tendremos la segunda hora. Ya te tengo rejunao y no mires pa' otro lado porque me escuchaste bien. Te haces el coso conmigo si yo te corté el ombligo y te traje pa' el trocén. Escucha a este veterano que supo darte una mano, capaz que ni te acordás. Cuando venías en la mala y te tiraba un par de chalas pa' que pudiera fumar. Te conseguí un buen laburo. ¿Un mes? Laburaste duro, tenías como ganas de aprender. Eras un guacho inocente, tenías amigos decentes y una mina bien, de bien, de bien, de bien. Ahora andás con esta ganza, coqueteando con los tranzas, sos el rey del cabaret. Y pa' escuchar tus consejos se te pegan los pendejos como a jabón de bidet. Con ese arito en la oreja, vos sacás tu moraleja. Si solo esta pobre vieja te junó de revilar. Con ese pelo con gel, perdona que sea tan cruel. Igualito a Gardel después que explotó el avión. Gil de cuarta, sí, porque estoy copeteado. Te haces el disimulado, igual me vas a escuchar. Gil de cuarta, si perdiste la memoria, perseguí la zanahoria, que capaz que la alcanzás. Gil de cuarta, anda, decile a tu señora que no se haga la Madonna, que no está en el cabaret. Con sus piernas cuarentonas que parecen dos pamplonas, con esas medias de red. Arrancás a medianoche, mostrás las llaves del coche, jeteás con el celular. Cracho, apoyando en un tancho cuando te fletan del bar. Te estás rifando los años cada vez que vas al baño. ¿A quién querés engañar? Te encajas duro y parejo, le das la papa al cangrejo y no paras de chupar. Cuando te dejó la flaca, ¿cuántas noches de resacas? O duro como una estaca, supe tirarte un colchón. Y una noche de locura, requemado por la fisura.